hemos leído hoy en el Evangelio. No os dejaré huérfanos, volveré. Este no os dejaré huérfanos, a veces vemos a la Iglesia, pues, que pasan malas situaciones, o a personas concretas que pasan malas situaciones. Pero, por ejemplo, personas que estaban muy mal, pues de vez en cuando Dios es como si se complaciera en decir, ¿veis a este lo mal que está? Pues dentro de un año no te vas ni a creer lo bien que va a estar. Podría poner casos excepcionales, pero también hay casos más pequeños y más modestos, ¿eh? Casos excepcionales. Una mujer separada, sin trabajo, y allí sin oficio ni beneficio, pasándolo muy mal, y si alguien le hubiera conocido entonces, hubiera dicho, vaya, esta mujer pues no se ve que tenga ya un futuro excesivamente prometedor, tiene tal edad. Claro, hubiera pensado de otra manera esa persona si un año después le hubieran dicho, ¿cómo se llamaba aquella mujer que conocí? Pues se llamaba Rowling. Claro, en cuestión de un año tuvo el éxito más arrollador que uno se pueda imaginar, y en 5 años pues ya su fortuna estaba valorada en miles y miles de millones de pesetas. Y todo pasó, ya os digo, de ser una mujer sin trabajo, en ese momento ya sin marido, sola, a lo otro. Estos son casos excepcionales, os podría contar más, muchísimos más. Pero los hay también en escala pequeña. ¿Quién hubiera podido decir, hablando de los casos excepcionales, que un pobre electricista, que además tenía bastantes problemas, pues alguien le hubiera dicho, oye, que sepas que tú, que no tienes ninguna carrera universitaria, que no tienes más que tu pequeño trabajo de electricista, dentro de unos años, y lo vas a pasar mal, pero vas a ser presidente de todo este país. Hubiera creído que aquello era una locura. Es que no se lo hubiera creído. Precisamente yo, hubiera dicho él, era Lech Walesa. Lech Walesa, en los momentos en que lo pasaba tan mal, con problemas con la policía, etc., ¿cómo hubiera encarado los problemas si alguien le... si hubiera podido ver el futuro? Hubiera dicho, llevadme a la cárcel, haced lo que queráis, estoy muy tranquilo, porque yo he visto el futuro. Y no os lo podéis creer. Si os lo dijera ahora, no os lo creeríais. Pues esto, yo creo que son ejemplos que nos consuelan de este versículo. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Se lo dijo a sus discípulos. Lo dice a todos, a todos. A la Iglesia entera, pero a cada uno de nosotros también. También. Y eso vale para cualquier tema. Salud, dinero, problemas con la familia, lo que sea, todo, todo. Problemas con la familia. He conocido a gente al borde del divorcio durante varios años y que después, misteriosamente, pues en los siguientes años las cosas se fueron arreglando y al final se acabaron amando de un modo, bueno, increíble. Y yo a una de estas personas se lo oí de su propia boca decir años antes, la única razón por la que no me divorcio de esta mujer es por los hijos. Y al cabo de unos años pasó eso. Tardó, pero un amor que nos dejó muy sorprendidos a todos los que le conocíamos. Todo puede ser cambiado. No os dejaré huérfanos. Esa es la maravilla del que tiene fe, que sabe que todo puede ser cambiado, de arriba abajo, rápidamente o lentamente. Todo. Dios no cambia la situación de todos los seres humanos, porque si no ya no lo valoraríamos. De vez en cuando lo hace. Y además, a veces, de vez en cuando lo hace de un modo extraordinario. Algo que resulta increíble. Como diciendo, aquí estoy yo. Pero si lo hiciera continuamente, no lo valoraríamos. Creeríamos que esa es la estadística, que esa es la ley de este mundo. Valoramos este paisaje que tenemos al salir de la iglesia, los pájaros, los árboles, el aire. No, porque lo tenemos allí siempre. Si Dios estuviera haciendo este tipo de milagros, de los que he hablado antes, en todo ser humano, ya no lo agradeceríamos. Entonces, tenemos que creer en su palabra. No os dejaré huérfanos. Eso vale para el más allá, pero también para aquí. También para aquí. Dios no abandona a nadie, aunque no lo note, aunque siga con sus problemas. Los problemas siguen, pero debería recordar este versículo. Y debería recordar que ese Dios al que ora podría cambiarlo todo en un segundo. Y que lo hace no solo con los creyentes, sino también con los no creyentes. Dios no da sus dones solo a los creyentes. El caso que he puesto primero de todos, esa escritora de libros, pues no conozco que sea especialmente cristiana, para nada. Pero Dios se complace en dar, en dar. Y da a todos. Lo único que nos pide es eso, que tengamos esa confianza. No os dejaré huérfanos. Volveré. O sea, nos dice, y al final, después de todo, volveré. No va a ser para siempre mal. Dentro de poco, el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis y viviréis. Porque yo sigo viviendo. Yo sigo viviendo. Imaginaos que ahora estuviera Jesús en la zona de Palestina, vivo. Eso nos daría una gran confianza. ¿Que caemos enfermos? Sabemos que podemos coger un avión, ir allí, que podríamos coger un avión, ir allí y decir, maestro, estoy enfermo, tengo fe, por favor, cúrame. Cualquier problema. Pues yo sigo viviendo, dice el Evangelio. Yo sigo viviendo. Lo único que no lo vemos. Pero Él está ahora aquí, a mi derecha, en el sagrario. A la derecha de la sede, Él está aquí escuchando el sermón. Y Él sigue viviendo y podemos preguntarle todo y nos dice que no estamos huérfanos, que vosotros me veréis y viviréis. Y añade, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Lo digo porque mucha gente dice que ama a Dios, mucha gente. Pues bien, el que acepta mis mandamientos, aceptación, y los guarda, cumplimiento, ese me ama. Ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre. Al que me ama, lo amará mi Padre. No dice, ama a todos, hagáis lo que hagáis. En cierto sentido, sí. Dios ama a todos. A todos, en cierto sentido. Porque si no lo amara de ningún modo, no existiría esa persona. Pero el amor grande, el amor profundo, es este. Al que me ama, lo amará mi Padre. Al que me ama, porque hay cosas que hacen seres humanos que Dios las aborrece. Las aborrece. No dice, el que hace cosas que yo aborrezco, a ese le amaré. No dice eso el versículo. Dice, al que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré. Y me revelaré a él. Me revelaré a él. Es decir, interiormente me mostraré, interiormente mostraré mi presencia, mi actuación, le enseñaré, estaré a su lado. Así que ya lo sabéis, el quid de todo este asunto es amar a Dios, amar a Dios. Pero recordad que ha dicho un proceso. Los mandamientos primero deben ser aceptados. Hay mucha gente que ni siquiera los acepta, que ni siquiera esta primera fase. Hay que aceptarlos. Después, guardarlos. Entonces, ese ama a Dios. Al amar a Dios, el Padre lo ama. Al amar al Padre, Dios, digo Jesús, también lo ama. Y entonces se revelará. Este es el proceso. Y cada misa pues debería ser una escuela de este amor a Dios. Enseñar los mandamientos, hablar de la revelación de Dios, etc. Aprovechadla, aprovechadla. No os mantengáis siempre en la primera lección. Id avanzando. Veo feligreses cuyo amor a Dios va muy avanzado, muy grande. Otros están comenzando, otros están a la mitad. A veces puede ser un niño pequeño el que esté muy avanzado. Un niño pequeño, aquí hay niños pequeños pues que hacen todas las semanas una hora de adoración al Santísimo. Y además, al acabar su trabajo, no es que no hagan nada. Ellos trabajan y están cansados, podrían ver la televisión, y aquí vienen. Y tienen muchos detalles para con Dios, muchos. Me llama la atención el que, por ejemplo, casos de niños, pues que después de todo el trabajo del día, que el niño tiene mucho más sueño, porque la hora que tienen ellos es el viernes por la tarde, por la noche, no recuerdo si a las 10 o a las 11, aquí el Santísimo está expuesto, ya sabéis que el viernes, pues hasta las 4 de la mañana. Y entonces, pues ahí está, fiel. Y sin embargo, otras personas jubiladas, yo recuerdo una persona jubilada que no tenía nada que hacer, y me decía, oye, es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? Pues lo uno, lo del niño es muestra de generosidad, y lo del otro es muestra de que tiene muchas cosas que hacer. Dios no le va a forzar. ¿Sí? Pero evidentemente, la escuela del Espíritu Santo, el defensor del que nos hablaba, pues en uno sigue en la primera lección mientras el otro avanza y cada vez más. Pues que todos nosotros empecemos este proceso, aceptación, cumplimiento, amor, revelación, y que misa tras misa, domingo tras domingo, veamos crecer, aumentar cada vez más el amor a Dios en nosotros. Creo en un solo Dios, Padre.